Una mañana ha despertado y Duque chao, Duque chao, Duque chao, chao, chao. Una mañana. Hola Viviana, entonces, proponerte algunas preguntas para comprender un poco mejor la situación actual de Colombia, agradeciéndote desde ya todo el coraje tuyo, el compromiso tuyo y el coraje también de todo el pueblo colombiano resistiendo ante el avance del racismo, del imperialismo, del capitalismo, del patriarcado. Y preguntarte entonces un poco, en principio, de dónde viene todo este proceso que hoy estamos viendo. El paro de 2021 reúne una serie de acuerdos incumplidos por los gobiernos que antecedieron al presidente Iván Duque. Solo para mencionar, se recuerda el paro estudiantil de 2011, en el que se exigía el desmonte de la Ley 30, que daba carta abierta a la privatización de la educación pública superior. El paro agrario de 2013, en el que el campesinado exigía una política agraria que resolviera el empobrecimiento y la incursión extranjera en el campo. Los acuerdos incumplidos de parte del gobierno Santos en la firma de la paz, en la que no se garantiza la vida de líderes y lideresas. El despilfarro de dinero en el 2020 en guerra y publicidad del presidente Duque y la poca inversión para atender la pandemia del COVID. Finalmente, el detonante lo ocasionó la propuesta del gobierno nacional en generar una reforma tributaria que gravaba con el 19% a los alimentos más básicos de la canasta familiar, el transporte y el pago de impuestos a personas que ganan un salario mínimo en plena crisis económica y donde el 46% de la población apenas puede comer. En segundo lugar, preguntarte en relación a la situación actual. Afortunadamente, a través de las redes, algo de información estamos pudiendo tener, pero quisiéramos poder conocer de primera mano cuál es la situación actual en Colombia. A un mes de paro, se unen cada vez más sectores inconformes y se establecen en las ciudades puntos de resistencia, que incluyen desde las asambleas populares, campamentos, corredores humanitarios, donaciones en dinero y alimentos. Estos puntos de resistencia, como los llamamos en honor a Puerto Resistencia en Cali, Valle del Cauca, son reprimidos todas las noches por la brutalidad policial. Se reconocen detenciones arbitrarias, allanamientos, pesquisas ilegales, amenazas a quienes promueven acciones cívicas, agresiones físicas y establecimiento de confiscaciones de camiones que se encuentran bloqueando vías en todo el país, así como el plan estatal de infiltrar las protestas con policías de civil que vandalizan y señalan a las personas. Hasta la fecha se conocen 955 víctimas de violencia física, 43 víctimas de violencia homicida, 1.389 detenciones arbitrarias, 595 intervenciones violentas, 46 víctimas de agresiones oculares, 165 casos de disparos con armas de fuego, 22 víctimas de violencia sexual. Todas estas agresiones corresponden a la fuerza pública. Lo siguiente y más preocupante es la negación del gobierno nacional en permitir los corredores humanitarios, el impedimento del gobierno en permitir la entrada de comisiones de verificación de derechos humanos extranjeras y la complicidad de los gobiernos locales como las alcaldías, en especial de la alcaldía de Claudia López en Bogotá, que presumía de centroizquierda, en militarizar las calles y en imponer toques de queda. Y también preguntarte por la violencia sexual hacia mujeres, niñas, diversidades y disidencias, que puedas contarnos cuál es la situación, que puedas también hacernos alguna referencia en relación a cómo se piensan estas situaciones de violencia sexual en este contexto. Respecto a la violencia sexual, el último caso más renombrado fue el de Alison Lissette, quien después de haber sido violentada sexualmente fue encontrada sin vida, al parecer se había suicidado. Sin embargo, esta última versión se encuentra por confirmar. La violencia sexual está tomando unos rasgos particulares y se está tipificando entre las agresiones de la fuerza pública, como un tipo específico de violencia. Hoy la policía arremete contra las mujeres de una forma particular y dentro de las instalaciones de la policía obligan a las mujeres a acceder a todo tipo de exigencias. Incluso son abusos precedidos por agentes de policías mujeres. El ejercicio del poder se legitima con la posibilidad de los policías de atentar sexualmente a las mujeres, porque son la autoridad y porque la legalidad los embiste. Hoy cuando a una mujer la detienen, el miedo es el de violencia sexual. En muchos casos, cuando un grupo de personas son detenidas, las mujeres son separadas de los hombres, y en los casos donde hay persecución de las y los manifestantes, las mujeres son acorraladas en sitios donde no pueden escapar. La mayoría de las víctimas de la violencia sexual por parte de la fuerza pública son las mujeres, y la mayoría de los casos ocurren en las viviendas, estaciones de policías o centros de reclusión. ¿Podés contarnos, Viviana, qué es el ESMAD, el Escuadrón Móvil Antidisturbios? El Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD fue creado en 1999 por el expresidente conservador Andrés Pastrana Arango, en el contexto del Plan Colombia, política antisubversiva impulsada por los Estados Unidos. Aunque fue fundado bajo un decreto transitorio, el expresidente Álvaro Uribe, 2002-2010, del primer gobierno de Álvaro Uribe, el padrino político de Duque, lo formalizó y creó el curso que capacita a los agentes de esta unidad. Los agentes antidisturbios están equipados con lanzadores de proyectiles múltiples que pueden disparar balas de salva, gases lacrimógenos, aturdidoras y bolas de paintball. Son una fuerza letal equiparada con el ejército. Su entrenamiento es igual a así como el discurso ideológico. En paros prolongados los agentes no descansan, salen malhumorados y tienen una formación doctrinaria antisubversiva. Ven en cada manifestante un terrorista, un tema que viene del discurso militar. Hasta el 2015 se registran 40.000 asesinatos a personas civiles. No cumplen una labor disuasiva, sino de exterminio selectivo. Su entrenamiento no es para atender personas civiles, sino para asumir escenarios de guerra. Por eso la desproporción de fuerza entre manifestantes y agentes del ESMAD. Y por último también hacerte una pregunta que ya la he hecho en otra oportunidad, pero preguntarte qué es lo que esperan a partir de todo este proceso de rebelión, de resistencia, de lucha, qué esperan conseguir. ¿Qué esperamos? Esperamos que se consolide un gran pacto social capaz de llevar a cabo la transformación de este país. Las asambleas populares son un buen comienzo, que podamos pasar de la respuesta justificada y digna a la propuesta de largo aliento. El 2022 será un año definitivo para Colombia, porque serán elecciones presidenciales. Sabemos que el uribismo ya cayó y cayó por su propio peso, pero ¿y el santismo? Las maquinarias electorales como el Partido Verde, que posan de centroizquierda pero son fascistas como Sergio Fajardo, el exalcalde de Medellín, vinculados a nexos con el paramilitarismo. A eso se suma que aún estando en paro, la amenaza de decretar un estado de conmoción interna que le da facultades al presidente para llenar de militares nuestras calles está presente. Es una dictadura civil, y si el pueblo no escala las exigencias a construir un gobierno popular y alternativo, nuestros muertos y muertas quedarán en vano.